Ya estoy yo para grandes canciones o para revelar emociones, para gloria matinal. Hoy no estoy para mensajes universales, para melancolías, para curar heridas por hacer. Nadie me va a entender. Hoy estoy para seguir. ¿Para qué romperse la camisa debajo de la brisa de un ventilador? Sí, porque tengo el día cambiado, estoy desorientado. Tengo horas para escribir. Se trata de vivir. Hoy estoy para seguir. Acá estoy, como hoy, como siempre, para lo que usted guste mandar. Una tos en el cuarto de al lado, alguien despertándose al costado. Me dicen que no estoy solo, que estoy acompañado. Ya me estoy haciendo una idea, justo cuando pensaba en vos, me despierto. Estoy vivo y abro los ojos, compruebo que todo funciona. Hay que vivir, no vale la pena sufrir. Hoy estoy para seguir. Ya estoy yo para grandes canciones o para revelar emociones. Estoy para seguir. No vale la pena sufrir.